Pastor, estoy llegando a pensar que algo anda mal con mis oraciones. Oro y sigo orando, pero tal parece que Dios está sordo a mis oraciones. ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? ¿Alguien le ha hecho alguna vez esa pregunta? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie, 10 preguntas que los cristianos preguntan. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Bienvenido a Momento Decisivo. Gracias por su sintonía. Es muy posible que alguien le haya hecho la pregunta que empezamos a considerar en este mensaje, o tal vez usted mismo la haya hecho. ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Nos sucede a todos los que ya somos cristianos, cuando parece que nuestras oraciones no pasan más allá del cielo raso de nuestra casa y no logramos que lleguen hasta el mismo trono del Dios Altísimo. Vamos a estudiar este tema aquí, en Momento Decisivo. Ese es uno de los capítulos del libro titulado 10 preguntas que los cristianos preguntan. Es un libro que ya está en español y a su disposición en las librerías por todas partes y también en línea. Y puede ordenar este libro. Para más información, por favor, escríbanos a info@momentodecisivo.org. Como lo he mencionado anteriormente, hay otros varios recursos adicionales que van con esto. Tenemos el conjunto de discos compactos. Puede recibir toda esta información. Puede hallar cómo ordenar visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org. Bien, empecemos. Abramos nuestra Biblia y nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu de Dios. Hablemos de ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Hoy quiero hablarles de ¿Por qué mis oraciones no reciben respuesta? Muchas personas me han hecho esta pregunta. Había una vez un pastor que tenía una hija de 5 años. La niña notó que cada vez que su papá se paraba detrás de un púlpito y se preparaba para predicar, inclinaba la cabeza por un momento antes de empezar a predicar. La niña notó que él hacía esto cada vez. Así que un día después del culto, la niña se acercó a su papá y le dijo, «Papá, ¿por qué siempre agachas la cabeza antes de predicar un sermón?» «Pues bien, cariño», dijo el predicador, «estoy pidiendo al Señor que me ayude a predicar un buen sermón». Y la niña alzó la vista a su papá y le preguntó, «¿Y entonces, por qué él no lo hace?» Oración no contestada. Todo el que sabe algo en cuanto a la oración y la alabanza tiene un concepto diferente al respecto, que siempre es interesante oír. Aquí tenemos a una adolescente. Esto es lo que ella piensa en cuanto a la oración. Dijo, Dios responde a la oración de 4 maneras. Sí, no, espera un poco y estás bromeando. Lo que indica algunas de las cosas que ella pidió y que no recibió. Recuerdo haber leído hace años un relato de un hombre al que perseguía un león rugiente y hambriento. Sintiendo el aliento de la bestia en su cuello y sabiendo que le quedaba poco tiempo, empezó a orar mientras corría. Clamaba en desesperación, «¡Oh, Señor, por favor, haz de este león un cristiano!» En pocos segundos, el hombre asustado se dio cuenta de que el león había dejado de perseguirlo. Cuando miró hacia atrás, halló que el león estaba de rodillas y sus labios se movían en una oración obvia. Grandemente aliviado por este giro de los eventos, el joven se acercó al león en su meditación. Al acercarse al rey de la selva, cuando estaba cerca lo suficiente, oyó que el león decía en su oración, «Y Señor, bendice estos alimentos por los cuales estoy tremendamente agradecido». Siempre hay algo con algo de buen humor, pero seamos sinceros, no hay nada de divertido en cuanto a orar y sentir como que uno no recibe respuesta. Ron Dunn, que era un gran escritor, escribió un breve libro sobre la oración. Ahí cuenta su experiencia. Dice, Dios no contestó dos de mis oraciones más grandes en mi vida. Yo quería esas cosas más que todas las demás respuestas reunidas y de buena gana hubiera abandonado todas mis otras oraciones simplemente por estas dos. Me sorprendió porque sabía que Dios las contestaría. Es decir, tenía una palabra de Dios. Habíamos hecho todo lo que se suponía que debíamos hacer. Creímos, oramos en fe, confesamos, clamamos, suplicamos la sangre, reprendimos al diablo, le agradecimos a Dios de antemano e incluso ayunamos. Dios había respondido abundantes oraciones como esa antes, pero Él no contestó estas oraciones. Y me dolió porque Dios me había traicionado. Él me había energizado, deslumbrándome con grandes respuestas a pequeñas oraciones, y cuando las grandes oraciones vinieron, nada. Ni respuesta, ni explicación, nada. El cielo estaba en silencio. Y continúa. Como resultado de eso, mi vida de oración empezó a marchitarse. Cuando trataba de orar, esas dos oraciones no contestadas flotaban sobre mí como dos demonios burlándose. ¿Qué es esto? Estás orando de nuevo. No te sirvió de gran cosa la última vez, ¿verdad? Estás desperdiciando tu tiempo. Las oraciones morían en mi garganta, dice. Puedo recordar ocasiones en mi vida cuando me sentí algo parecido a Ron Dunn. Y me sorprendería si la mayoría de nosotros no nos identificáramos hoy, de alguna manera, con sus palabras. El problema de la oración no contestada no es algo que empezó con nuestra generación. En el Antiguo Testamento, Habacuc batallaba con su oración no contestada. Él clamaba, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Job batalló con la oración no contestada. En Job 31:35 tenemos estas palabras. ¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es en el Omnipotente, testificará por mí. El rey David batalló con la oración no contestada. En el Salmo 13 leemos sus palabras. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Habacuc, Job, David, hacen eco de las frustraciones que muchos de nosotros hemos tenido en una ocasión u otra, cuando parece como que Dios no responde a nuestras oraciones. Oigo algunos que dicen que son cristianos y dicen algo como esto, la oración no me sirve, doctor Jeremiah, simplemente a mí no me sirve. Yo oro por cosas y parece que nunca cambian, así que, ¿por qué molestarme en orar? Así que quiero que conste al principio de este mensaje que les confieso que no entiendo todo lo que hay que saber en cuanto a la oración. Francamente, soy un aprendiz, al igual que todos ustedes. La oración tiene un misterio en sí que todos entendemos. Sé que Dios a veces demora su respuesta. Sé que Dios a veces responde con un no. Y no es una respuesta. Sí, sé todas esas cosas, pero también sé que hay ocasiones cuando Dios dice que Él no responde a nuestras oraciones. Ahora, permítame decir con claridad, desde el principio, la Biblia dice que Dios no oye ni responde a las oraciones de los que no pertenecen a su familia. La oración es un ejercicio de familia, pertenece a los que están en la familia de Dios. La única oración que Dios oye de alguien que no es cristiano es, Dios, sé misericordioso a mí, pecador. Pero incluso después de que llegamos a ser miembros de la familia, empezamos a darnos cuenta de que a veces, cuando oramos, parece como que nuestras oraciones no estuvieran funcionando. Y Oswald Sanders escribe, cuando un hombre de negocios prudente descubre que su negocio está teniendo pérdidas, hace cuentas, elabora una hoja de balances, descubre por qué no está teniendo ganancias y da pasos para remediarlo. ¿Deberíamos ser menos prudentes en nuestra contabilidad espiritual? ¿Alguna vez nos hemos sentado y enfrentado sinceramente esta cuestión? ¿Aceptamos el fracaso de algunas de nuestras oraciones de manera fatalista? ¿O acaso oramos, tal vez esto no sea la voluntad de Dios después de todo? ¿O hacemos preguntas francas? Hay varios lugares en la palabra de Dios que sencillamente dicen que bajo ciertas circunstancias, Dios no responde a nuestra oración. Esto es lo que quiero que exploremos en estos momentos. Espero que usted use esto como cierta lista de verificación. Si mis oraciones no están recibiendo respuesta, ¿podría la razón estar en esta lista? Empecemos. Primero, algunas oraciones no reciben respuesta porque son oraciones que no se elevan. Santiago 4:2 dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Alguien dijo que la tragedia de nuestro día no es la oración que no recibe respuesta, sino la oración que no se eleva. A veces no tenemos lo que queremos de Dios, simplemente porque no se lo pedimos. Nuestros deseos pueden ser como boletos de un concierto que no recogemos en la ventanilla o certificados de regalo que no redimimos. Damos gracias a Dios por el día, le pedimos que bendiga nuestra comida, pero no le pedimos las cosas que realmente necesitamos o las cosas que más deseamos. Hace años, yo estaba predicando sobre el tema de la oración y en ese tiempo estábamos presentando un breve drama antes del mensaje. En el escenario, habíamos puesto varios archiveros en semicírculo. En el drama, un hombre llegaba al cielo y los archiveros estaban en el vestíbulo del cielo. Cuando llega al cielo, San Pedro le da la bienvenida y él le pregunta, ¿qué son todos estos archiveros? Ah, contesta Pedro, hay un archivero para ti entre ellos. Y él le dijo, ¿y de qué se trata todo eso? Él dijo, estos son los archiveros que contienen todas las cosas que Dios quería dar a los suyos y que nunca pidieron. Y recuerdo pensar ese día, Señor, no quiero que haya un archivero para mí cuando yo llegue al cielo. Quiero pedirte todo lo que necesito, todo lo que es importante, todo aquello que yo creo que tú puedes bendecir. Quiero que mi archivero esté vacío cuando llegue al cielo. Quiero pedir todas las cosas que necesito para mí. Es asombroso cuántas personas dicen, Dios no responde a mi oración. Cuando empiezo a hablar con esas personas, hallo que nunca le han pedido específicamente aquello que dicen que no han recibido. Dios no va a responder su oración por algo específico debido a que eleva una oración en la mesa antes de comer. Tiene que pedírselo. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que, una de las mayores razones por las que las oraciones no reciben respuesta, y probablemente es la mayor de todas las razones, es simplemente porque las oraciones no se elevan. No tenemos porque no pedimos. Y luego la Biblia dice que a veces nuestras oraciones no reciben respuesta debido a un pecado no confesado. Solía pensar que simplemente había un versículo sobre esto en la Biblia, pero durante este estudio en particular, hallé que esta es una verdad prevalente en toda la palabra de Dios. William Gurnell, predicador puritano, dice, cuando a las personas no les importa lo que Dios les dice en su palabra, a Dios no le importa lo que ellos le dicen en sus oraciones. John Bunyan, que escribió El progreso del peregrino, dijo, la oración hará que un hombre deje de pecar o el pecado seducirá al hombre para que deje de orar. Así que, permítame darle 4 o 5 pasajes bíblicos que puede anotar para referencia. No trate de copiar todo el versículo, sino simplemente anote la referencia y cuando llegue a casa puede buscar los versículos. Este es el versículo más famoso que dice eso, Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. O Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Isaías 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. A veces, como seguidores de Cristo, nuestras oraciones no reciben respuesta porque estamos albergando en nuestras vidas algún pecado no confesado. Vuelva conmigo al primer versículo, Salmo 66:18, y léalo de nuevo. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, noten que no dice, si yo peco, el Señor no me oirá. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. La expresión que Reina Valera traduce mirar la iniquidad